Sean todos, todas, todes bienvenidos a un nuevo episodio de capítulo, edición de Esto no es salsa aún. Ya vamos en la número 10. Sí, en la número 10. Aunque cueste creerlo, hemos avanzado al igual que todos nuestros compañeros que están haciendo programas aquí en la radio. Y la verdad es que como esto es una, ha sido una pequeña bola de nieve, aprovechando en el contexto invernal en que estamos acá en Santiago. Y partió así, una cosa pequeñita, un proyecto, así vamos viendo cómo va, y fue creciendo, y la verdad es que ha sido bastante gratificante. Ya se lo he venido repitiendo en ediciones anteriores, y agradeciendo su sintonía, principalmente agradecer su sintonía. Y para el día de hoy traemos dos sorpresas. La primera, contarles que ya pueden encontrar todo nuestro material, que también, ya lo habíamos dicho, se iba subiendo al Mixcloud de Buga Club Santiago. Lo pueden encontrar en un blogspot. Sí, a la antigua, como en los viejos tiempos. Sí, no vamos a hacer Fotolog, eso sí. Solamente un blogspot donde están se van a ir subiendo todos los episodios. Y va el tracklist de cada episodio, lo cual es bastante interesante porque yo he dicho, sobre todo de hace un tiempo, y si yo fuera auditor, estos programas hay que hacerlos con croquera y lápiz en mano para ir buscando toda esta referencia y ir escuchando. Esa es la primera sorpresa. Y la segunda sorpresa del día de hoy es que, en realidad, no es la segunda sorpresa, es el leitmotiv de nuestro programa. Ah, pero se me olvidó decir la dirección. Claro, cómo van a llegar. Esto, la dirección es Esto no es salsa. Sí, las dos S es salsa. Esto no es salsa. Blogspot.com. Blogspot, sí, como en los viejos tiempos, para los que tenemos un poquito más de kilometraje en el cuerpo. Y el leitmotiv del día de hoy es que dijimos, bueno, estamos en la edición número 10. ¿Qué podemos hacer? Debiéramos pensar en grande, sí. Lancemos un disco. Sí, pensamos, sí, podríamos lanzar un disco. Algo hemos estudiado y algo hemos aprendido. Bueno, no vamos a lanzar un disco, no vamos a grabar un compilado, pero hicimos el ejercicio. Y eso es el resultado del episodio del día de hoy. Vamos a ir tirando y detonando algunos singles, un poquito, ya lo había dicho en el episodio anterior, un poquito fuera del mainstream, y con buena música y sobre todo con mucho cariño para ustedes. Así que aquí damos inicio a este décimo capítulo, en donde nos aventuramos a hacer un compilado de Esto no es salsa aún. Bueno, y para iniciar el compilado, Esto no es salsa aún, volumen 1, y después vendrá el 2, 3, 4, 5, quizás cuantos más. Siempre hay que pensar en grande, mis queridos. Vamos a partir con alguien que no nos ha visitado en nuestro programa, pero sí todo el mundo, por lo menos esta parte del continente, lo ha bailado en alguna ocasión. Y estoy hablando de Chorolo y su combo, compositor de la famosísima La cosecha de mujeres, allá en 1965, y que Chico Trujillo se encargó de que todo el mundo la bailara una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Su discografía supo pasar con maestría por varios ritmos: la salsa, el merengue, el bolero, la cumbia y la charanga. Vamos a ir con Chorolo y su combo y su tema Ni llanto ni velorio. Y vamos a ir de dupleto. Hoy día vamos a ir escuchando dos temitas para entrar en calor también. Siempre es bueno en este frío invierno. Luego vamos a ir con Fruco y sus tesos. O Fruco y sus tiesos. se dice que se pusieron ese nombre. Va a decir que eran los más duros del ritmo, espero. Y Fruco, este personaje, se parecía a una persona de los avisos publicitarios de una salsa. Estamos hablando de este colombiano que ya nos ha visitado en algún momento y ya hemos profundizado, así que pueden repasar, ahora que ya saben dónde, episodios anteriores. Y su tema, Toma jabón pa' que laves. Oye, Chorolo, ¿tú sabes quién se murió? ¿Quién? Julio Bombilla. Ay, bendito. El viejito que es de Bayamón. El pobre, sí. Pobrecito. Oye, dime una cosa. ¿Y por qué le decían Bombilla? Adiós, ¿tú no recuerdas que él vendía aguacate y se paraba en las esquinas y rompía a cantar? ¡Lo llevo grande como Bombilla! Y que me voy a ir. Cuando yo muera yo no quiero llanto, tampoco velorio. Cuando yo muera yo no quiero llanto, tampoco velorio. Recuerde mi compay que el cuerpo cuando muere lo que pide es hoyo. Recuerde mi compay que el cuerpo cuando muere lo que pide es hoyo. Hondo, hondo, hondo, y que lo entierren hondo. Hondo, hondo, hondo, y que lo entierren hondo. Lo mismo en caja de cartón o en caja de mucho adorno. Recuerde mi compay que el cuerpo cuando muere lo que pides hoyo. Recuerde mi compay que el cuerpo cuando muere lo que pides hoyo. Hondo, hondo, hondo, y que lo entierren hondo. Hondo, hondo, hondo, y que lo entierren hondo. Llorar, para qué tanto orgullo, para qué tanto llorar y para qué tanto orgullo, si el cuerpo cuando se muere derechito va pa el hoyo, si el cuerpo cuando se muere mami derechito va pa el hoyo, recuerde mi compa que el cuerpo cuando muere lo que pide es hoyo. Hondo, hondo, hondo, y que lo entierren hondo, hondo, hondo, hondo. Tú sabes, toma agua pa' que laves. Mira mamaita que tú tienes la llave. Toma agua pa' que laves. Ya Cali tiene autopista, Barranquilla un coliseo para todos los turistas. Y yo que me chupo el dedo. Ay mamá, que mucho tú sabes. Toma agua pa' que laves. Mira mamaita que tú tienes la llave. Toma agua pa' que laves. Dame un poquito de eso que sabes. Toma agua pa' que laves. Dame un traguito antes que se acabe. Toma agua pa' que laves. Dame un cuchiquito, mira que tú sabes. ¡Aepa! Vaya mami, estregando bastante jabón. seguimos en este especial de Esto No Es Salsa a un récord, como nos gustaría. Bueno, vamos ahí avanzando. El tercer tema que vamos a escuchar en la jornada, vamos a escuchar a los hermanos Armas. Ellos son de Perú. Este disco, este single, se editó en 1969 por Lydia Record Perú. Y es importante, a lo largo, bueno, los que escuchan la programación, los que nos siguen en general en Radio Buga Club, podrán haberse dado cuenta de que a partir de los singles es que se ha re-reconocido o redescubierto un montón de música. Hay montones, muchas agrupaciones que no editaron, no alcanzaron a editar un LP, tuvieron visitas esporádicas en este plano, y la verdad es que con los años eso se han podido descubrir y han ido a parar a algunos compilados que han hecho prestar atención, ¿no? Hay casos muy cercanos como Los Saicos. Perdón que siempre uno recuerde Los Saicos, pero es uno de los casos más evidentes. También ahí pasó con algunas agrupaciones de soul y de funk de África, de afrobeat también, que dejaron sus singles editados y con los años estos se volvieron a descubrir y fueron reeditados. Y en un montón de cosas. Hace no mucho nuestro querido Mangina hablaba de un single que por alguna extraña razón solo poseía DJ Shadow y que él lo prestó para que fuese reeditado y todo el mundo pudiera tener acceso a esa canción. Y eso es la música, ese gusto por la música es lo que nos lleva a que hayan estas especies de emisarios que están en esta cruzada de rescatar músicas que no se pierdan, de hacernos recordar todo lo bueno que escuchamos en algún momento. No doy más la lata, hay mucho que escuchar, así que ya lo anuncié. Vamos con los hermanos Armas y su temita Ahorita Va a Llover, y luego la orquesta DJ, que fueron formados en Nueva York. Ellos pasaron por varios estilos: salsa, soul, guaguancó, bolero, funk, latin soul, y su tema Doña Paula. Llegaron otra vez los hermanitos Armas. Parece que va a llover, ay qué calor, parece que va a llover. Vayan sacando las herramientas pa' acá, vayan sacando las herramientas pa' acá. Cuando la lluvia deje de caer, cuando la lluvia deje de caer, los albañiles correrán a atacar, los albañiles correrán a atacar. Parece que va a llover, ay qué calor, parece que va a llover. Vayan sacando las herramientas pa' acá, vayan sacando las herramientas pa' acá. Cuando la lluvia deje de caer, cuando la lluvia deje de caer, los albañiles podrán atacar, los albañiles podrán atacar. Se va a caer. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. No, está buena mamá, qué rico se va a caer. Llévalo. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Cuando la lluvia deje de caer, cuando Esperando que todos estén disfrutando este episodio del día de hoy, este especial de Esto no es Salsa, un récord. La verdad es que, bueno, está más que claro y lo hemos dicho siempre. Nosotros no somos más que ñoños que nos gusta la música y que nos gusta ir investigando un poquito más. No somos profesionales, por eso tanto relajo quizá a la hora de hacer el programa. No, nunca hemos pretendido ser doctos ni repartir la verdad. Yo creo que es bien difícil recrear la verdad, y hay gente que lo hace, y gracias a ello nosotros podemos obtener información. Yo lo decía, ya somos unos ñoños que nos gusta la música, compartirla, ir dando datitos freak y por sobre todo ir dando algunos nombres que a lo mejor no están tanto en el recurrente, para ir investigando más, para generar este proceso de búsqueda, de investigación. La cosa parte así, uno dice un nombre, después otro, pero mira, yo escuché esto, y así vamos creciendo y vamos alimentando nuestra hambre de buena música. Vamos a seguir escuchando, vamos con Ray Robinson y su orquesta, con el tema Agusate, que es un single editado en Perú, y luego de Latin Quarters con el tema Mira Mira, sí, Mira Mira, editado por Red Beer Record. Aquí es importante Red Beer Record, porque ellos se caracterizaron por publicar exclusivamente discos con voces femeninas adelante, encabezando las agrupaciones, bandas, orquestas o lo que sea. ¡Epa ya! ¡Ecuánime tuyo! Siento una voz que me dice, agúzate, que te están velando. Siento una voz que me dice, agáchate, que te están mirando. Y yo pasaría de tonto si no supiera que uno tiene que estar mosca por donde quiera. Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se metió. Siento una voz que me dice, agúzate, que te están velando. Ay, siento una voz que me dice, cuidado que te están velando. Ay, siento una voz que me dice, cuidado que te están velando. Pero yo no me escondo del diablo, porque yo soy muy buena gente. Agúzate, que te están velando. Que yo me voy con mi china caramba, pa' vacilar pa'l monte. Agúzate, que te están velando. Ya, nada más, que gota corra y conmigo ya. ¡Chao! Iqui, anime, utuyu. Vaya rey, vaya rey. Baby, you want to dance with me? Come on, honey. I'll show you how to do this pom pom. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, pom. Mira, mira, mira, mira. bailar conmigo? ¡Sí! ¡Ella baila el pompón! ¡Ella baila el pompón! ¡Ella baila el pompón! ¡Ella baila el pompón! Oye, caballero, si te cuento lo que me pasó en la 22 y tercera con aquella mulata, ¿tú la conoces? ¡Sí! ¿Qué te pasó? Oye, me invitaba un par en un quinto piso y bailaba el pompón con una irregularidad tremenda. Ella baila el pompón, ella baila el pompón, ella baila el pompón, ella baila el pompón. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Y el tiempo nos comienza a apremiar, así que vamos a hacer escuetos. Vamos a ir a escuchar a Chaparro y su orquesta. ¿Quién es Chaparro? Se preguntarán ustedes, o cómo llegó esto. Es divertido. En algún momento repasamos a Richie Ray y Bobby Cruz y todo el legado que ellos hicieron. Bueno, ellos en algún momento abandonan Nueva York rumbo a Puerto Rico para establecerse por presuntas amenazas de un sello discográfico del dueño, del productor, no sé. Entonces deciden agarrar toda la orquesta que les daba soporte y pasársela a Rafael Chaparro, trompetista venezolano, para que siga vigente. O sea, no iban a perder esa cantidad de buenos músicos, y la verdad es que fue un verdadero acierto esa jugada. Eran los mismos músicos, siguieron en un sonido muy similar, pero con una dirección distinta, de la mano de Rafael Chaparro. Así que vamos a escuchar a Chaparro y su orquesta, aunque originalmente los presentaban como Chaparro y sus estrellas, con el tema En África. Y luego una agrupación de la cual no tenemos mayor información, pero les recomendamos ponerle mucha atención, mucha oreja a este temita. Vamos con la familia Orquestra y el tema Madness. Zumba conguero, oh, la rumba buena. Zumba conguero, oh, la rumba buena. En África se goza así de verdad. En África la gente te pone a rumbear. En África se goza así de verdad. En África la gente te pone a rumbear. Tumba conguero, oh, ya, ya, ya, la rumba buena. Tumba conguero, oh, la rumba buena. El sonido de la conga significa prepárate ya. El sonido del bongo te espera para rumbear. El sonido de la conga significa prepárate ya. El sonido del bongo te espera para rumbear. África te está llamando. Oh, seguimos invadiendo con exquisitos y sabrosos sonidos la intimidad de tu hogar. Aquí en Esto No Es Salsa Aún, vamos a ir a escuchar a la orquesta Los Perfectos, nacidos en la parroquia Bernardino en Venezuela. Debutaron en un programa de la televisión de ese país llamado Ritmo y Juventud, y también fueron partícipes del festival, el primer festival internacional de salsa en Caracas en 1975, aunque su participación no está reseñada en las publicidades de la época. Así que, sin más, vamos a ir a descubrir esta agrupación con el tema Proverbio Viejo, y luego seguimos con otra agrupación que nos trae también alguna sorpresita. Vamos con la Orquesta Sónica y el tema Mi Amigo Presidente. Cuando se deben saber, por allá lo cogieron cochinchando con escuchando. Y lo malo fue cuando le dijeron que estaban grabando. ¡Ay, qué lío! ¡Ay, qué lío! Unos cuantos coleccionistas que deliran con este tipo de psicodelia de sonido. Yo me quedé en la duda, estaba investigando de dónde era esta orquesta sónica. Dicen que son de Perú, dicen que son de Puerto Rico. Está este single donde aparece este tema reeditado, pero no hay mayor información. Así que si alguien por ahí descubre, sabe, tiene certeza, le agradecería porque me carga quedarme con esa duda, sobre todo con estas bandas así tan locas. Ahora, lo que sí puedo afirmar es que, bueno, los Black and White, que sonarán a continuación, sí son de Perú. Recuerdo estar en Quilca, ahí en la callecita donde uno va a revolver los discos y llegaron unos gringos mientras estaba revolviendo y llegaron preguntando derechamente por los Black and White y el ambiente cambió y se enrareció. No entraré en detalle. Formado en los 70, editaron una cantidad de 7 pulgadas interesante, como 10 aproximadamente, pasando por el Latin Rock, la cumbia, el calipso, la salsa, el soul. Esto solo Black and White. Con el tema, me perdí cuál es el tema, esto me pasa mucho. Con el tema Muévete, uno de los temas más conocidos, no sé por qué lo olvidé. Y luego vamos con Super Combo, el Super Combo de Ponce, Puerto Rico, con el tema Vengo Virao. Mira, nena, bailamos. ¡Ay, bueno! Voy a soltar para que te muevas. Así, así. No tanto. ¿Qué haces? playa. Ay, mira, nena, yo estoy bailando con este ritmo que para ti, para ti. Y llegamos al fin, ¿sí? Llegamos al fin. Mucha música, el bla bla justo, pero es el momento y en los programas de Grito Colérico lo digo, lo aviso, cuando hay psicodelia de por medio y cosas sugerentes, es hora de prender algo, una velita, un incienso aromático para, podría haberlo dicho al principio, pero bueno, para finalizar con broche de oro, siempre es bueno. Agradecer su sintonía, el capítulo número 10, estuvimos repasando estas singles, estas agrupaciones que a lo mejor se perdieron en algunos registros. Está la música, la encuentran en la red, lamentablemente no se encuentra demasiada información. Y vamos a ir cerrando con un temita compuesto por Fruco, ¿se acuerdan? Hace poquito hablamos de Fruco, lo escuchamos y vamos a escuchar a los Pambele. Y el tema compuesto por Fruco, esta orquesta colombiana con un sonido muy fino, la verdad está muy fino el trabajo. Y este tema que se llama Cannabis. Y luego vamos a ir a escuchar a Willy Colón and his conjunto La Dinámica. Esta es la época menos documentada de Willy Colón, el malo, este músico que en un principio no era tan querido, era no por su personalidad, no me voy a meter en eso, sino por su forma de interpretar, un poco inexperto, un poco inarmónico. Por ahí no le fue muy fácil sus comienzos. Y esta, como ya decía, es la etapa menos documentada. Vamos a escuchar con Fuego al Barrio. Nos quedamos con dos títulos bastante sugerentes para terminar este nuevo capítulo de Esto No Es Salsa Aún, comandada por el misterioso Dr. TBR y su ayudante y seguro servidor que les habla. Para cerrar, los Pambele con Cannabis y Willy Colón and his conjunto La Dinámica, con el tema Fuego al Barrio. Hey, you my friends, do you smoke? Acabas de escuchar un nuevo capítulo de Esto no es salsa aún, el capítulo número 10 de esta serie de música sabrosa. Quédate con nosotros, quédate en Radio Buga Club, tu mejor compañía en estos tiempos.